ADN Deportes. Para ADN Deportes Radio conversamos con José Avilés, gerente de gestión humana de la empresa Coposa. Señor José, coméntenos acerca de la quinta caminata familiar que realizó la empresa, cuál fue el recorrido, cómo se llevó a cabo y aproximadamente cuántas personas participaron en esta caminata. Bueno, gracias por invitarme a tu programa. Bueno, ciertamente hoy, como ya habitual durante los últimos 5 años, celebramos la quinta caminata familiar desde la Plaza Bolívar hasta las instalaciones de Coposa. Son 4.5 kilómetros y medio. En esta oportunidad pues tuvimos alrededor de 800 participantes. Y la verdad que pues para mí un orgullo pertenecer a toda la familia de Coposa. Tuvieron los trabajadores con su familia. Posteriormente pues hicieron una sesión de Zumba con María Cabias, que es una persona muy conocida en Caracas, que nos acompañó en este evento. Y la verdad que fue bien interesante, y desde ya pues comprometido para la sexta caminata, que va a ser para esta fecha en el 2017. Con respecto a la caminata del año anterior, ¿se superaron las expectativas en cuanto a esta caminata? Oh, totalmente. El año anterior tuvimos 500 personas de participantes, y ahora llegamos a 800 personas de participantes. Y adicionalmente a eso, pues nosotros celebramos los 10 años de la fundación de la Escuela Coposito, la Escuela de Fútbol de Copositos, y aprovechamos pues que teníamos este evento y celebramos los 10 años de la escuela, que ya, por cierto, ya tiene 4 personas que están, o 4 jugadores que forman parte de las distintas selecciones de la Venezuela. Asimismo, se conoció que en esta actividad también colaboró el Fondo Nacional Antidrogas. ¿Qué tipo de actividades realizó? Totalmente. Ellos, como todos los años, pues ellos nos acompañan en esta actividad y realizaron actividades de entretenimiento para los niños y de charlas a los participantes, ¿no? Para la empresa Coposa, ¿cuál es la finalidad de realizar este tipo de actividades? Bueno, realmente el tema de Coposa, y forma parte de su modelo, es la integración. No solamente con nuestros trabajadores, que ya forma parte de nuestro modelo interno, sino con la sociedad y con el entorno donde nosotros nos desenvolvemos. Para nadie, pues probablemente todos estarán enterados, nosotros tenemos una actividad de responsabilidad social bien intensa este año. Hemos entregado 10 obras a la comunidad y el compromiso es entregar una obra por mes, o sea, nos quedarían 2. Y esto forma parte pues también todo el plan de integración que realizamos tanto interna como externamente. Y suponemos que desde ya también trabajar en lo que será esa sexta caminata el año que viene. Con toda seguridad, desde ya nos preparamos para probablemente la sexta caminata tengamos un ingrediente adicional, que va a haber una carrera de jogging al comienzo y luego pues tendremos la caminata. Pero estamos evaluando, simplemente es importante destacar que vamos a incluir unas nuevas actividades para el próximo año. Bien, señor José, por último, sus palabras de invitación a través de ADN Deportes Radio a toda la comunidad de Acarigua y Araure a que se integren este tipo de actividades que fomentan el bienestar familiar y también la actividad deportiva. Bueno, sin duda, para nosotros es vital el tema del deporte. Internamente tenemos una actividad muy intensa, y también sería bueno pues que todas las personas se integraran y participaran en esta actividad, que lo que hacen es pues producirnos bienestar, nos dan una vida sana, nos permite hasta acercarnos, internacionalnos con nuestros familiares, nuestros amigos. Y yo creo, y quiero invitar a todos para que sigan con esta actividad, y a todas las demás empresas que fomenten este tipo de actividades, y no solamente internamente, sino también a la comunidad. ADN Deportes.